Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 10 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho y ya estamos a miércoles, mitad de semanita, y después del eclipse del día de lunes, pues aquí estamos de regreso y regresamos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 69 grados Fahrenheit, un viento que corre 3 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 86, mínimas de 69 con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad del 30% de precipitaciones. Para el día de mañana jueves se esperan temperaturas máximas de 90 grados, mínimas de 70 con cielos despejados con probabilidad del 20% de precipitaciones. Para el próximo viernes, fin de semana, máximas de 93, mínimas de 72 con cielos despejados con probabilidad del 10% de precipitaciones. Para el próximo sábado, máximas de 95, mínimas de 71 con cielos despejados con probabilidad del 10% de precipitaciones. Y para el próximo domingo se esperan temperaturas máximas de 95, mínimas de 71 con cielos despejados con una probabilidad del 10% de que caigan precipitaciones. Así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Como acaban de escuchar, pues hay una probabilidad de lluvia, sigue, es mínima, pero espera que sí continúe durante toda esta semana y la próxima semanita. Así que tengan listo su paraguas para que no se vayan a mojar. Y bueno, con esto nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Loca, loca, loca. Soy loca con mi tigre. Dios mío.

8:43, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. ¿Por qué Ivanka Trump está en la mira de Bannon tras dejar la Casa Blanca? Tras su expulsión de la Casa Blanca, el jefe de estrategas Steve Bannon ha afirmado que se siente enojado y tiene claro contra quiénes tomará revancha, como ya se había revelado, empezando con Jared Kushner, pero también con Ivanka Trump. Me siento enojado, ahora soy libre, tengo las armas en mis manos, fue lo que dijo a Weekly Standard en referencia a su labor en Breitbart, en referencia a ese medio que ya ha empezado a publicar historias contra Ivanka, incluida aquella sobre cómo ayudó a sacar a Bannon del círculo de confianza de su padre, el presidente Donald Trump. Breitbart hizo referencia a un texto de The Daily Mail al que fuentes de información que decían que la primera hija presionó para que se hiciera a Bannon a un lado con el objetivo de salvar la presidencia, ya que los puntos de vista de extrema derecha podrían afectarlo. Sin embargo, ya se había revelado que había serias diferencias entre Ivanka y Bannon, sobre todo por los pleitos de este con el esposo de la primera. La New York Times reveló que Bannon se quejó abiertamente con los colegas de la Casa Blanca sobre Ivanka y Kushner. Incluso se sintió aliviado de que el jefe de gabinete John Kelly fuera un filtro para ellos para tener acceso al presidente Trump. Se espera que Bannon promueva o filtre más historias sobre Ivanka y Jared como parte de su revancha, como él dice, siendo libre. Y Trump lanzó un enardecido discurso para defender su reacción en Charlottesville. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió con fuerza el día de ayer su reacción tras los disturbios en Charlottesville en un encendido discurso ante miles de seguidores en Phoenix, Arizona, donde volvió a lanzar ataques contra la prensa y las élites. Arropado por gritos de apoyo, el presidente aprovechó el baño de masas para dedicar cerca de más de la mitad de su discurso de 78 minutos a críticas para atacar a gente enferma en los medios y las élites, así como para reivindicarse por sus declaraciones sobre Charlottesville. Los muy deshonestos medios, y me refiero a las realmente deshonestas personas en los medios y los medios falsos, se inventan historias. En muchos casos no tienen fuentes, fue lo que fustigó. No informan sobre los hechos, al igual que no quieren informar de que yo hablé duramente contra el odio, la intolerancia y la violencia y condené fuertemente a los neonazis, a los supremacistas y al KKK, añadió al referirse a los violentos incidentes en Charlottesville. Trump ha sido blanco de duras críticas de demócratas y republicanos, así como otros sectores, por no condenar enérgicamente una marcha de supremacistas blancos hace días en Charlottesville, que derivó en violentos disturbios con antirracistas que dejaron una mujer muerta. Algo positivo, Trump también hizo un guiño de que podría brindar un indulto a Gerard Pyo, el controvertido exalguacil del condado de Maricopa en Arizona, condenado por violar una sentencia federal al perseguir de manera implacable a inmigrantes latinos. Creo que va a estar bien, ¿de acuerdo? No lo haré esta noche porque no quiero causar ninguna controversia, fue lo que afirmó. Más temprano la Casa Blanca había sido enfática, no se tomará ninguna decisión hoy, el día de ayer, martes, declaró la portavoz Sarah Sanders. Arpaio, de 85 años y ferviente partidario de Trump, es considerado un héroe por quienes quieren poner fin a la llegada de indocumentados, pero los activistas de derechos humanos cuestionan el perdón que Trump dijo días atrás que evaluaba concederle. Indultar al alguacil Arpaio sería apoyar oficialmente el racismo y la supremacía blanca, fue lo que dijo Carlos García de la organización Puente Arizona, que prevé protestar frente al lugar del discurso de Trump. La valla, el muro de seguridad. Se esperaba que con su discurso en Arizona, Trump intentara insuflar el debilitado apoyo al gobierno y a su polémico proyecto de construir un muro en la frontera de 3.100 kilómetros con México para impedir la llegada de indocumentados al país. Y Texas se prepara para un posible huracán. El Centro Nacional de Huracanes ha advertido de que Harvey, una tormenta tropical que hace días cruzó frente a la costa de Venezuela y entró en la península mexicana de Yucatán, disolviéndose allí en depresión tropical, cobrará fuerza en los próximos días y podría llegar el viernes a la costa de Texas con vientos huracanados y fuertes lluvias. El estado de Luisiana se encuentra así en alerta ante la amenaza de que los restos de Harvey se fortalezcan tras atravesar Yucatán y se conviertan en huracán de categoría 1 el día viernes. Se esperan lluvias de hasta 7 pulgadas durante el próximo fin de semana, con picos de más de 14 y riesgo de inundaciones. En la costa atlántica hay una banda de tormentas y bajas presiones sobre las Islas Bahamas, que tiene un 30% de posibilidades de convertirse en un frente tropical en los próximos días a medida que se mueve hacia el noroeste de las cercanías de Florida. En cualquier caso, el Centro Nacional de Huracanes prevé fuertes lluvias durante los próximos días en este estado. Y las revelaciones sobre los atentados de las Ramblas de Barcelona y Cambrils que dejaron las declaraciones de los cuatro islamistas detenidos. El objetivo era cometer una acción terrorista de gran envergadura, realizado uno o varios ataques con explosivos en monumentos de Barcelona. Eso era el plan original de la célula yihadista, autora de los atentados del jueves 17 de agosto, que dejaron al menos 15 muertos y más de un centenar de heridos en las Ramblas de Barcelona y Cramblins en Cataluña, España. La información surge del auto de procesamiento del juez Fernando Andreu, quien el día de ayer tomó declaraciones a los cuatro detenidos por supuestos vínculos con ambos ataques. Se trata de Mohamed Houli Chevlan, de 21 años, quien sabía de los planes de la célula desde hace al menos 2 meses y es el único que admitió su responsabilidad en los atentados. El número 2, Driss Okabir, de 28 años, a cuyo nombre se le alquiló la furgoneta usada en el atropellamiento de las Ramblas. El número 3, Salah El Karib, 34 años, que operaba un locutorio desde donde él mismo compró billetes de avión para 2 de los miembros del grupo y que dijo no tener nada que ver. Número 4, Mohamed Aya, de 27 años, hermano de uno de los abatidos en Cambridge y que aparece como titular del coche que se usó en ese atentado. Andrew, de la Audiencia Nacional, el tribunal español que investiga delitos de terrorismo, decretó prisión sin fianza para los primeros 2, prórroga de detención por otras 72 horas para el tercero y libertad con medidas cautelares para el último. El miércoles 16, en la localidad de Alcanar, en la frontera entre Cataluña y Valencia, hubo una explosión en una casa. Existen indicios racionales y suficientes de que se estaba intentando fabricar peróxido de acetona, también conocido como TAPT, utilizado habitualmente por la organización terrorista Daesh, el autodenominado Estado Islámico, en sus acciones, como los atentados de París y Bruselas, fue lo que escribió Andreu, en lo que citó la agencia EFE. Y Estados Unidos sanciona a entidades chinas y rusas por el programa nuclear de Corea del Norte. El Tesoro de Estados Unidos sancionó el día de ayer 16 organizaciones e individuos rusos y chinos a los que acusó de colaborar con el desarrollo del programa nuclear de Corea del Norte. El Departamento del Tesoro seguirá aumentando su presión sobre Corea del Norte, apuntando a quienes apoyan el desarrollo de los programas nucleares y balísticos y aislándolos del sistema financiero estadounidense. Fue lo que dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, citado en un comunicado. Es inaceptable que individuos y compañías en China, Rusia y otras partes ayuden a Corea del Norte a generar ingresos usados para desarrollar armas de destrucción masiva y desestabilizar la región, fue lo que añadió. La decisión contempla el congelamiento de los bienes en Estados Unidos de las personas y entidades designadas y prohíbe a los ciudadanos estadounidenses hacer negocios con ellos. El Tesoro, que supervisa el programa de sanciones de Estados Unidos, dijo que las compañías e individuos designados han ayudado a personas sabidas de apoyar los programas nucleares y balísticos de Pyongyang o le han servido como vía hacia el sistema financiero internacional. La decisión sigue a una guerra retórica entre Washington y Pyongyang sobre pruebas de misiles recientes que parecen demostrar el potencial de Corea del Norte de alcanzar territorio estadounidense. Entre los grupos sancionados resaltan la sociedad Dandong Rich Air Trading, radicada en China, y Gafet M, con sede en Moscú. Ambas presuntamente compraron materias primas, vanadio, metales para ganancia de empresas vinculadas al programa norcoreano de misiles balísticos. Y Kim Jong-un encarga producir más cabezas de misiles. El líder norcoreano Kim Jong-un ordenó durante una visita a un instituto científico militar la producción de más motores de cohetes de combustible sólido y cabezas de misiles. Así lo reveló la agencia estatal KCNA y añadió que Kim dio las instrucciones en el Instituto de Materiales Químicos de la Academia de Ciencia Militar, pero el medio oficial norcoreano no reveló cuándo se produjo la visita. Este instituto fabrica las cabezas de los misiles balísticos intercontinentales y desarrolla materiales de compuestos de carbón para los motores de los cohetes. En el mes de julio, Corea del Norte efectuó el lanzamiento de prueba de 2 misiles intercontinentales capaces de alcanzar territorio estadounidense, lo que desencadenó una fuerte escalada de tensión con el régimen de Pyongyang. Además, el día de ayer, Estados Unidos anunció sanciones contra compañías y ciudadanos de Rusia y China por apoyar el programa de armas norcoreano. Y el día de ayer, manifestantes se presentaron con rifles en Arizona, así como lo acaban de escuchar, sobre las protestas durante la visita del presidente Donald Trump en Arizona. Una media docena de personas se presentaron afuera del centro de convenciones donde el presidente Donald Trump daría un discurso con rifles y uniformes de estilo militar para unirse a las protestas en contra del mandatario. Miembros del grupo Redneck Revolt se describieron como antifascistas que están ofendidos con las políticas del presidente y por sus comentarios sobre la violencia racial en Virginia. Un hombre que se identificó a sí mismo como John Brown portaba una AK-47 y dijo que estaba ahí para proteger a los manifestantes opositores de Trump. Arizona permite a la gente portar armas libremente. La policía mantuvo a los dos grupos de simpatizantes y opositores en lados opuestos de la calle detrás de barricadas y de agentes. Sin embargo, eso no evitó que se gritaran unos a otros. Las protestas fueron en su mayoría pacíficas, a pesar de que se congregó una gran multitud. Y en información deportiva, hackers rusos revelan el dopaje de jugadores de Madrid y el Barça. El grupo de piratas informáticos FancyBear, al que se relaciona con los servicios secretos rusos, acusó el día de ayer a la FIFA y a la Agencia Mundial Antidopaje, AMA, de haber tapado al menos 350 positivos por dopaje entre el 2015 y 2016, incluidos 4 en el Real Madrid y 5 en el Barcelona, de los que no dicen sus nombres. El famoso equipo de piratas informáticos, que según ha reconocido la propia Agencia Mundial Antidopaje, hackeó sus bases de datos en el mes de septiembre del año pasado, publicó hoy en su web nuevas informaciones procedentes de esos archivos que comprometen la limpieza del deporte internacional. Según los documentos de la AMA, más de 150 jugadores fueron pillados por el dopaje en el 2015. Al año siguiente, ese número se elevó hasta 200 deportistas, fue lo que denuncia FancyBear. Los piratas informáticos, que se hicieron famosos al revelar que el 2016 de las tenistas Serena y Venus Williams y la gimnasta Simone Biles, entre muchos otros, consumen sustancias dopantes con permiso de la AMA, atacan ahora al mundo del fútbol y a menudo fuera de cualquier sospecha de dopaje. Y el PSG rechaza vender a Di María al Barcelona. Así que para los que estaban preocupados, pues ya saben, rechazan y no lo van a vender. El Barcelona sigue recibiendo negativas al preguntar por jugadores que interesan al club de reemplazar. Para reemplazar más que nada a Neymar en el equipo titular. El club catalán se ha interesado por Ángel Di María y el Paris Saint-Germain ha contestado imposible al ser preguntados por la disponibilidad del argentino en este mercado de traspasos, según medios franceses. El PSG

En la riqueza, afiance su terreno laboral, trate de organizar sus tareas y tenerlas al día. En el bienestar, hoy el cansancio y el agotamiento mental harán que se replantee su actividad laboral. Para el signo de Virgo, gracias a su actitud emprendedora, podrá conquistar nuevas oportunidades y dejar atrás una etapa poco satisfactoria. En el amor, circulará por una jornada bastante inestable en el seno familiar con algún miembro cercano. En la riqueza, aplique su innata condición de líder en el ámbito laboral, ya que los astros lo ayudarán. En el bienestar, mejore la circulación y las articulaciones realizando ejercicios aeróbicos suaves. Para el signo de Libra, tenga en cuenta que antes de hacer algo debe reflexionar y analizar tranquilamente la situación. No permita que sus miedos lo invadan. En el amor, la luna en su signo hará que se estreche fuertes lazos emocionales y se encuentre acompañado de sus seres queridos. En la riqueza, es una etapa donde contará con una amplia oferta si es que está buscando trabajo. En el bienestar, pruebe con un cambio de dieta y esto le solucionará los problemas físicos que tanto lo abruman. Para el signo de Escorpión, todo se agilizará gracias a las buenas energías y esto le aportará un significado alivio a sus preocupaciones. En el amor, las idas y vueltas con su enamorado lo sumergirán en un estado de nerviosismo. En la riqueza, su buena predisposición en las relaciones interpersonales le favorecerá la concreción de sus negocios. En el bienestar, evite toparse con problemas que no lo afectan de forma directa, así que distiéndase. Para el signo de Sagitario, deje de hacer cosas que no quiere. Las amistades verdaderas no deben obligarlo a que haga algo si no está de acuerdo. En el amor, etapa propicia para nuevos encuentros sentimentales. Escucha su corazoncito. En la riqueza, algunos obstáculos y cuestionamientos se impondrán a su terreno laboral, así que actúe cautelosamente. En el bienestar, oriente las energías en actividades físicas que colmen sus ansias de libertad. Para el signo de Capricornio, momento para que empiece a emplear su inteligencia emocional y así podrá acelerar su crecimiento profesional y personal. En el amor, sostendrá pensamientos confusos y no logrará ver nada claro en temas del corazón. En la riqueza, una suma de dinero ingresa inesperadamente en su capital, lo motivará a realizar compras, no se exceda. En el bienestar, antes de dormirse, intente hacer un par de minutos de meditación y así descansará mejor. Para el signo de Acuario, tendrá que tener mucho coraje y afrontar su vida con tranquilidad frente a cualquier situación que se le presente negativamente. En el amor surgen nuevas posibilidades para lograr la felicidad y el entendimiento total con su alma gemela. En la riqueza, evite que la sensibilidad emocional afecte negativamente su rendimiento profesional. En el bienestar, esté atento a las señales que le da su organismo, su sistema nervioso está sobrecargado. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Déjese llevar por ese sentimiento tan intenso que lo cautiva desde hace tiempo. Su espiritualidad alcanzará su máxima expresión. En el amor, si hace días que no tiene noticias de ese amigo o familiar, no dude en llamarlo. En la riqueza, es un ciclo ideal para renovar contratos o iniciar nuevos negocios. Los resultados serán magníficos. Y en el bienestar, no dude en utilizar su tiempo libre para solucionar esos problemas que tanto lo agobian. De la mañana con 16 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Los dejo con Patti Cantú y Valiente para todos los valientes. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 27 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya casi iniciamos con el tema del día, pero antes les voy a dar una información muy interesante, porque después de que vimos, que observamos, que tuvimos la oportunidad, vaya pues, de ver el eclipse solar, pues muchas personas se están preguntando si se dañaron la vista. ¿Por qué? Porque aunque mucha gente nos dijo en la televisión, en la internet, en el programa de Sexy Love Radio, de Con el Pie Derecho, informamos, ¿no?, de que no vieran el sol, pues mucha gente pues lo vio, ¿no? Dijo, bueno, que están, que poquito, ¿no? No me pasa nada, si lo veo poquito no pasa nada. Y bueno, ahora se han venido algunos síntomas y mucha gente se está preguntando que si me dañé la vista o no me dañé la vista. Bueno, hay personas que están presentando dolor de cabeza, que están pues observando puntos en su visión, o sea que se ven como si estuvieran, como si hubiera puntos. Y pues más que nada, ¿no?, ¿cómo saber si el eclipse solar dañó tu vista de forma irreparable? Aquí te voy a decir una información muy interesante, por si tú te estás preguntando si realmente pues te lastimaste o no. Bueno, pues ya el eclipse terminó, como ya sabemos, el día lunes. Mucha gente hizo fotos, las colgó en las redes sociales e incluso miraron directamente al sol. Justo lo que los médicos pues ya habían dicho y habían recomendado que no lo hiciéramos. Y tal vez utilizaste algunas gafas con filtro solar, pero no sabes si realmente cumplían las normas internacionales. O quizás si usaste las gafas adecuadas, pero desde el día de ayer te anda doliendo la cabeza, tienes algunos puntos en la vista y tienes la visión borrosa. Entonces, muchas veces es sugestionable todo esto, ¿no? O sea, que tal vez te estás sugestionando y no tienes nada, pero por sí o por no, entonces hay que saber cómo, cómo saber, ¿no?, si te dañaste tu retina, ya sea leve o irreparablemente. Esa es la pregunta que miles de estadounidenses y latinoamericanos están haciendo luego de contemplar el eclipse solar del 21 de agosto. Según Russell Van Gelder, presidente de la Sociedad Estadounidense de Oftalmología, el número de llamadas a los hospitales de este país tras el eclipse ha sido considerable, ya que muchas personas han llamado, han acudido a los servicios de emergencias porque creen que pudieron haber sufrido daños en la retina. Y no podría dar algún número exacto, dice esta persona, aseguraron a BBC Mundo, pero podrían afirmar que la cifra es considerable. Gilder asegura, no obstante, que el peligro de mirar directamente al sol no siempre aparece en las primeras horas de exposición, sino que en ocasiones se manifiestan días, semanas y hasta meses después. La retina, que es la principal estructura del ojo afectada por el sol, no tiene sensores de dolor. Y por eso muchas veces no nos damos cuenta que tienen daños irreparables, es lo que dice. Y es cierto, ¿no? A veces nosotros podemos observar el sol por X o por Y o porque te quedó de frente y lo estás viendo, pues no sientes dolor en tus ojos, nada más sientes un poco de incomodidad y lo cierras, ¿no? Pero por lo mismo que nuestros ojos no tienen ese sensor de dolor, como cuando te pellizcas la piel o te golpeas y dices, ay, sí me duele, ¿no? Ese es el sensor de dolor que no tienen nuestros ojos, y como no lo tienen, puede ser que te esté quemando la retina y no te des cuenta. Y bueno, también Helder explica que para saber si el eclipse afectó tu visión, lo fundamental es que estés atento a ciertos síntomas que pueden manifestar que tu retina se ha quemado en alguna medida. Ahí te van las señales. Una de las señales más evidentes es la aparición de un punto ciego en los ojos, generalmente en el campo central de la visión, y hay descripciones de personas con visión borrosa y dolor de cabeza como síntomas iniciales de la exposición al sol. Fue lo que comentaron, así que pongan mucha atención, ¿no? Si ustedes tienen algún síntoma y realmente se pusieron a ver el eclipse sin gafas o sin alguna protección, pues no estarían de más, ¿no?, que acudieran con un oftalmólogo y ahí ya les informaran qué es lo que pasa. Mucha gente se sugestiona, aunque haya tenido las gafas correctas, pues les entra ahí como que el miedito, ¿no? Decir, ¿será que sí me lastimé? ¿Será que esos lentes no estaban tan protegidos como decían? Etcétera, etcétera. Pero bueno, todo se puede solucionar. La gente que sí se dañó un poco, dicen los oftalmólogos que se pueden aliviar de forma normal, natural, sin acudir al médico, dentro de 3 a 6 meses. Pero como ya te dije, ¿no?, si tú ya sabes, si observaste el eclipse sin lentes, sin protección y ya tienes algunos síntomas, pues acude con tu oftalmólogo. Y bueno, con esto vámonos directamente con el tema del día de hoy, así que vayan rápido por su papel y lápiz. En la mañana con 33 minutos, ya regresamos y ya estamos a punto de hablar acerca del tema del día. Continuamos en el capítulo 17, el apartado del día de hoy es el número 8, las condiciones de la paz. El día de ayer no tocamos el tema, el programa fue nada más música, complacencias, entonces por eso tampoco van a encontrar la grabación para las personas que se están preguntando por qué no está el programa grabado. Pues bueno, aquí estamos de regreso con el tema. El día de ayer nada más fue un programa ligerito. Y bueno, también los queremos invitar para todas las personas que estaban esperando la revista del mes. Pues ya está publicada en la página de la radio www.sexylovradio.com y a través de Facebook también está publicada. Ustedes nos pueden encontrar como Sexy Love Radio.

has asumido el papel que te corresponde en su redención y ahora eres completamente responsable por él. No le falles ahora, pues te ha sido dado comprender lo que tu falta de fe en él te ocasiona. Su salvación es tu único propósito. Ve solo esto en toda la situación y cada una de ellas se convertirá en un medio de brindarte solo eso. Cuando aceptaste la verdad como el objetivo de tu relación, te convertiste en un dador de paz tan irremediablemente como que tu padre te dio paz. Pues el objetivo de la paz no se puede aceptar sin sus condiciones y tú tuviste que haber tenido fe en dicho objetivo. Pues nadie acepta lo que no cree que es real. Tu propósito no ha cambiado ni cambiará jamás, pues aceptaste lo que nunca puede cambiar. Y ahora no le puedes negar nada que necesite para ser eternamente inmutable. Tu liberación es segura, da tal como has recibido y demuestra que te has elevado muy por encima de cualquier situación que pudiese detenerte y mantenerte separado de aquel cuya llamada contestaste. Y bueno, con esto finalizamos el tema, estaba muy cortito, por eso se los leí. Y en eso trata las condiciones de la paz, ¿no? A veces nosotros, pues obviamente nos quitamos la paz con nuestra vida, con nuestros pensamientos, con las situaciones que estamos viviendo, con las cosas que nos empezamos a imaginar. Hay muchas cosas que nos quitan la paz, una enfermedad, una preocupación, un problema o simplemente nuestra mente, ¿no? A veces no hay ningún problema y nuestra mente está buscando a ver qué problema nos podemos crear para tratar de resolvernos, para tratar de sentirnos, activos. Y pues la verdad es que eso viene de más, ¿no? Cuando nosotros aceptamos las condiciones de la paz, la fe viene por añadidura. Mucha gente dice, pues, ¿qué es la fe? O sea, nunca he tenido fe. Y cuando hay gente que dice, yo tengo fe, y se presenta una situación difícil, la fe pues se les olvida también. Entonces es muy difícil, ¿no?, describir lo que realmente es la fe, porque todos podríamos decir, pues sí tengo fe en que el mundo va a cambiar, en que voy a ser mejor persona, o en que mi familiar va a estar bien, o en que, no sé, ¿no?, en que el mundo, en que los gobernantes, etcétera, etcétera, ¿no? Mucha gente tenemos fe en ciertas situaciones. Y cuando llega algo difícil en nuestra vida o que simplemente no lo esperábamos, pues esa fe se nos olvida, ¿no? Esa fe, o sea, es como si nada más existiera cuando las cosas están bien. Dice, ah, porque yo tengo fe. Pero cuando pasa algo que nos mueve fuera de control o nos quita la estabilidad que estamos teniendo, pues la fe simplemente no existe para nosotros. Entonces, cuando nosotros tenemos paz, cuando nosotros encontramos esa paz, cuando nosotros aceptamos las cosas que estamos viviendo y no nos dejamos mover por nada, es ahí cuando la fe aparece y no se va, o sea, no se va en nuestras vidas. Pero yo sé que es muy difícil porque nosotros quisiéramos, ¿no?, despertar ese instante santo. Sin embargo, lo dejamos a un lado porque parece que nuestro propósito es hacer otras cosas, es trabajar, es casarnos, es tener hijos, es tener buen trabajo, es tener una buena casa, es tener cosas que obviamente no nos pertenecen y que nosotros pensamos que son de nuestra propiedad, ¿no? Pensamos que nuestra pareja es nuestra propiedad, que nuestra casa es nuestra propiedad, que nuestra vida, que nuestro cuerpo, que nuestra salud, y no es cierto, nada nos pertenece. O sea, el día que nosotros dejemos este cuerpo físico, pues nos daremos cuenta que nada era de nosotros, que todo era prestado o que simplemente estaba para que lo disfrutáramos en esta vida, ¿no? Y ya cuando nos toque decir adiós y partir, pues nada de esto nos llevaremos. Suena cliché, pero es la verdad, ¿no? Siempre lo hemos escuchado, hay reflexiones y obviamente los que ya hemos perdido a un ser querido, pues nos hemos dado cuenta, ¿no?, que se van y no se llevan nada de este mundo. Lo único que nos vamos a llevar son estos recuerdos o las vivencias y tal vez vamos a decir, híjole, pude haber vivido más feliz, más pleno y no lo hice, ¿no? Entonces, no queremos llegar a ese momento en el que nos arrepintamos, ¿verdad?, de todo lo que pudimos haber hecho. Entonces es el momento de decidir hoy que quieres vivir en paz y que quieres disfrutar de cada momento que estás viviendo. Vívelo, vívelo feliz, vívelo tranquilo, vívelo con esa sinceridad, ¿no? De que dices tú, ok, voy a aceptar, voy a ser sincero de que yo no puedo cambiar el mundo y ni me puedo cambiar exactamente a mí, ¿no? A veces uno se quiere cambiar tal vez el físico o la mente, pero eres perfecto tal como eres, con todo y tus pensamientos, con todos y tus enojos, con todo y tu carácter tal vez malhumorado o malhumorada, porque todos tenemos esos días, ¿no? En que parece que en lugar de despertarnos con el pie derecho, nos despertamos con el pie izquierdo, ¿verdad? Pero hay que aceptar cada momento de nuestra vida y hay que verle pues el aprendizaje que tiene para cada uno de nosotros. Tal vez no lo vemos en el momento en que surge un problema, pero ya después vas a ver el aprendizaje, vas a ver qué es lo que venía detrás de ese aparente problema. Entonces acepta la paz, acepta esas condiciones y vas a ver cómo vas a ser completamente feliz y tranquilo y tranquila, ¿no? Ya con esto finalizamos el capítulo 17, el día de mañana vamos a comenzar el capítulo 18, así que estén preparados porque el título del capítulo siguiente es El final del sueño, entonces es un capítulo también muy interesante. Y bueno, vamos a pasarnos con la lección para que ustedes la escriban. Hoy nos toca el cuarto repaso. Ese es el cuarto repaso, ¿verdad? Y entonces la idea que vamos a hacer el día de hoy es: mi mente alberga solo lo que pienso con Dios, ¿ok? Les voy a leer la introducción. Damos comienzo ahora a un nuevo repaso, consciente esta vez de que nos estamos preparando para la segunda parte del aprendizaje, en la que nos enseñan cómo aplicar la verdad. Hoy empezaremos a prepararnos para lo que sigue más adelante, tal como es nuestro propósito para este repaso y para las lecciones que siguen. Así pues, repasaremos las lecciones más recientes y sus pensamientos centrales de forma que faciliten el estado de preparación que ahora queremos alcanzar. Hay un tema central que unifica cada paso del repaso que ahora emprendemos, el cual puede anunciarse de manera muy simple con estas palabras. En la que ya les dije, escríbanla por favor. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Recuerden que este repaso, obviamente esta lección ya la hemos hecho antes. Entonces aquí están tomando otras lecciones que ya dijimos, pero que tenemos que volverlas a repetir, ¿no? Esto es un hecho y se representa la verdad de lo que eres y de lo que tu padre es. Este fue el pensamiento mediante el cual el padre creó a su hijo, estableciéndolo así como co-creador con él. Este es el pensamiento que garantiza plenamente la salvación del hijo, pues en su mente no puede haber otros pensamientos salvo los que su padre comparte con él. La falta de perdón es lo que impide que este pensamiento llegue a su conciencia. No obstante, es verdad eternamente. Comencemos nuestra preparación tratando de entender las múltiples formas tras las que se puede ocultar muy cuidadosamente la falta del verdadero perdón. Puesto que son ilusiones, no se perciben simplemente como lo que son, defensas que te impiden ver y reconocer tus pensamientos rencorosos. Su propósito es mostrarte otra cosa y demorar la corrección mediante autoengaños diseñados para que ocupen su lugar. Tu mente, sin embargo, alberga solo lo que piensas con Dios. Tus autoengaños no pueden ocupar el lugar de la verdad. De la misma manera en que un niño que arroja un palo al mar no puede cambiar el ir y venir de las olas, evitar que el sol caliente las aguas o impedir que el plateado reflejo de la luna se vea por la noche en ellas. Así es como daremos comienzo a cada periodo de práctica de este repaso, preparando nuestras mentes para que comprendan las lecciones que nos corresponden leer y comprendan el significado que tienen para nosotros. Comienza cada día dedicando cierto tiempo a preparar tu mente para que aprenda la libertad y la paz que cada idea que repases ese día pueda ofrecerte. Haz que tu mente tenga una actitud receptiva, despéjala de todo pensamiento engañoso y deja que solo este lo ocupe completamente y elimine los demás. ¿Cuál es? Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Y bueno, esta es la que tienes que repetir. 5 minutos le vas a dedicar este pensamiento y eso va a ser suficiente para encauzar el día según las pautas que Dios ha fijado y para poner su mente a cargo de todos los pensamientos que has de recibir ese día. Entonces yo sé que cada día nuestra mente empieza a divagar, cada día empieza a recordar cosas que no, tal vez nos hacen enojar con ciertas personas. Entonces es el momento en que podemos decir, mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Y tú sabes que todo lo que viene de Dios viene de amor, viene de paz. Entonces no va a haber cabida para el rencor, para la ira, para el resentimiento, para nada de eso. Entonces háganlo a la hora. Trae a tu mente el pensamiento con el que comenzaste el día y pasa un momento de reconocimiento con él. Luego vas a repetir las ideas correspondientes al día sin ninguna censura de premura, con tiempo suficiente para que puedas ver los regalos que encierran en ti. Entonces, ya sabes, hay que hacer eso y pues lo que vamos a repasar, pues ya saben, ¿no? Mi mente alberga solo lo que pienso en ti. Y con esto finalizamos el tema. Pero también, obviamente, perdón, me falta esto. Hay que agregarle, el perdón es la llave de la felicidad, que fue el ejercicio 121 y el 122. Y el perdón me ofrece todo lo que deseo. Estas van ligadas con mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Ok, se las repito rápidamente. El perdón es la llave de la felicidad. El perdón me ofrece todo lo que deseo. Así que a perdonar, amigos y amigas, ok. Bueno, con esto finalizamos. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Enrique, Usher. This is for the dirty girls all around the world. Here we go. Another day, another night, and she acting like she don't sleep. She's a 5 when she drinks, but she's a 10 when she's on top of me. She don't wanna love, she just wanna touch. She's a greedy girl to never get enough. She don't wanna love, she just wanna touch. She's got all the moves that make you get it up. She's a dirty. She's a dirty, dirty, dirty. invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 56 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya te tengo lista la receta del día de hoy, es una receta maravillosa, es un jugo de frutas, es muy saludable y tiene propiedades curativas, ya saben, ¿no? Siempre les traigo, pues trato más que nada de traerles los jugos que tienen muchos beneficios para la salud. Entonces, este no es la excepción, es un jugo de frutas que le va a encantar a todos los miembros de la familia, sobre todo los pequeñines, ¿no? Que son los más difíciles de que ingieran los jugos naturales. Pero bueno, como les digo, este es delicioso y contiene un alto contenido de vitamina C, así que les va a ayudar para prevenir y combatir los resfriados. Y tiene otros beneficios, como cuáles: te ayuda a aumentar las defensas, evita las enfermedades respiratorias, te ayuda a combatir la fiebre y el ácido úrico para las personas que se salieron con ácido úrico alto en sus análisis. Pues ya saben, hay que tomar este juguito. Para los que tienen fiebres también les va a ayudar. También les va a ayudar a desinflamar el intestino. Si ustedes se andan inflamando, o sea, se sienten hinchados cada rato con su estómago, o andan repitiendo las cosas y todo esto, pues este jugo también te va a ayudar. Y al mismo tiempo te va a ayudar a proteger el corazón. ¿Cómo la ven, no? Increíble que un jugo de frutas pueda hacer tantos buenas cosas en tu cuerpo, tenga tantos beneficios. Y bueno, ¿qué es lo que vas a necesitar? Necesitas media taza con fresas, que aparte ahorita están de temporada, o sea que las puedes conseguir a un precio muy accesible. También vas a necesitar una taza con jugo de naranja y 120 mililitros con jugo de guayaba. Si no tienes extractor, porque tiene que ser natural el jugo de guayaba, ¿no? Puedes tomar 5 guayabas, nada más hay que retirarle las semillas y va a ser lo mismo que los 120 mililitros de jugo de guayaba. Aproximadamente 5 guayabas que sean grandes, para que puedan obtener pues las mismas propiedades, ¿no? Entonces vas a lavar muy bien y desinfectar las fresas y las guayabas. Vas a agregar todos los ingredientes en la licuadora y los vas a licuar hasta obtener una mezcla homogénea. Eso es para un solo vaso, entonces si van a consumir varias personas, pues hay que agregar el doble, ¿no? O el triple, o el quíntuple, o las que sean. Y se recomienda que bebas un vaso por las mañanas, y pues lo recomienda para las personas que ahorita ya tienen fiebre o que tienen inflamación estomacal. Se recomienda que lo tomen durante unos 3-4 días, o si quieren tomarlo más días no les hace daño. Nada más quiero hacer un hincapié aquí, por favor, las personas que sufren de diabetes, antes consúltelo con su médico, porque contiene pues mucha fructuosa, ¿no? De estas frutas, valga la redundancia. Entonces hay que consultar siempre con el médico. Hay veces en que sí está claro, ¿no?, la receta, en que les puedo decir si lo pueden tomar personas que sufren de diabetes, o de plano no lo pueden tomar, ¿no? Entonces este se me hace a mí que no lo pueden tomar, pero mejor consúltelo con su médico, igual les da la sorpresa de que sí, ¿verdad? Y bueno, con esto finalizamos la receta y nos vamos directamente con la reflexión del día de hoy, que se titula: Si yo cambio, cambia el mundo. Oh,

hay poca probabilidad. Para el día de mañana máximas de 90, mínimas de 70. Para el día viernes máximas de 93, mínimas de 72. Para el próximo sábado máximas de 95, mínimas de 71, con cielos despejados, con probabilidad del 10% de precipitaciones. Y para el día domingo máximas de 95, igual la misma temperatura, 95-71, cielos despejados y probabilidad del 10% de precipitaciones. Y bueno, con esto finalizamos el programa del día de hoy, pero antes quiero invitarlos para que sintonicen hoy a las 8 de la noche el programa de Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte, así que no te lo pierdas hoy a las 8 de la noche. Y también los invitamos para que lean ahí los artículos de la revista que ya está publicada en la página de la radio. Lo pueden leer en cualquier dispositivo móvil. Si ustedes tienen Apple, si ustedes tienen Android, si ustedes tienen pues sus tablets, sus laptops, sus computadoras, para todas las opciones hay, ¿ok? Nada más que si ustedes están en la computadora, si están con el Chrome o con el Explorer o con el que sea, pues denle los permisos nada más para que lo puedan leer, porque para la computadora está con Flash y ya pues para los demás dispositivos pues está la nueva tecnología que es HTML5. Entonces ya saben, lo pueden leer, lo pueden compartir con sus seres queridos y también anímense a escribir sus historias. Nosotros muy gustosos vamos a compartirlo en la próxima revista. Únicamente nos tienen que mandar sus temas, sus historias, sus relatos con mucha anticipación, ¿ok? Si ustedes ya leen la revista, es importante, ¿no?, que para el próximo mes, los primeros del próximo mes, pues ya nos envíen su historia para nosotros leerla y obviamente pues darle el formato requerido para la revista. Y ya saben que pueden poner su nombre y el seudónimo que quieren utilizar para que no sepan quién está escribiendo esa historia, ¿no? Tal vez uno escribe una historia y dicen, ay, parece mi historia, ¿será la mía? Y no, tal vez es alguien que obviamente está viviendo las mismas experiencias que ustedes. Y bueno, ahora sí, me despido, tu amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Y recuerden, perdonar es la lección del día de hoy. Nos vemos mañana. Bye bye.